Turno de noche. El 24 de junio de 1947, el piloto norteamericano Kenneth Arnold divisó unas formas muy extrañas, y luego los periodistas vinieron a llamar a ese fenómeno platillos volantes, porque aquello, Bruno Cardeñosa, surgió en las redacciones de los periódicos, ¿no? El nombre surgió allí. Sí, porque en realidad lo que observó Kenneth Arnold no fueron platillos volantes con el concepto que tenemos de platillos volantes. Su descripción no hacía referencia a la forma, sino al movimiento. En sus declaraciones a la prensa, Kenneth Arnold dijo algo así como que aquellos objetos se movían en el cielo como platillos rebotando sobre las aguas. Luego, eso se transformó en platillos volantes. La gente creyó, con el paso del tiempo, que se refería a la forma, y aquello se institucionalizó hasta que a principios de los años 50 se cambió el término, que quizá era un poco frívolo, por decirlo de alguna forma, y se adoptó el término OVNI, que es mucho más adecuado, que es el de objetos volantes no identificados. Me permito añadir, Juan Antonio, que normalmente se ha atribuido a Bill Baquet, el primer periodista que entrevistó a Kenneth Arnold, el acuñar ese término, pero ha demostrado un reciente tesis doctoral que realmente no fue así, que fueron varios editores, o lo que nosotros llamamos redactores jefes de periódicos, sin que se pueda atribuir a uno concreto la acuñación de este término. Es decir, que ni fue Kenneth Arnold ni fue el primer periodista que le entrevistó, sino que salió de alguna mesa de redacción y fue un término muy certero para aquella época. Incluso los británicos de Times, ¿no?, decían que eran ellos también los que habían dado por primera vez la noticia. Bueno, aquí cada uno se apunta a lo que quiere, ¿no? Sí, sobre todo los británicos. Una dura lucha sobre la paternidad del tema. Sí, sí, sí. Bueno, y en vuestra opinión, ¿debe atribuírsele a los yanquis, a los británicos? Pues yo te digo a quién, a los yanquis, pero un yanqui que lo vio hace un siglo. Realmente fue el primero que habló de, no sé si dijo disco volante o platillo volante, en 1871. Uh-huh. O sea que más de un siglo. Fue un norteamericano, John Martin, el primero que habló de un término similar, platillo o disco volante. Creo que dijo plato volante, flying saucer. Plato volante. Tenemos a José Antonio Campoy, director de la revista Más Allá, una revista prestigiosa. Todos seguimos sus especiales, siempre con muchísimo interés. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues en estos momentos en Segovia. ¿En Segovia? Sí, porque vaya. He acudido a Pedraza, y no sé si se van a ver muchas luces en el cielo, pero Pedraza había 25.000 velas cubriendo el pueblo. ¿25.000 velas cubriendo el pueblo? Sí, sí. Qué horror, qué horror. Es una cosa muy curiosa que hacen cada año, y entonces, bueno, pues tocaba justo la misma noche en que nosotros hubiéramos deseado no solamente ver esas 25.000 luces en tierra, sino también en el cielo. ¿Cómo está el cielo de Segovia? Cuéntanos, José. Oye, está absolutamente despejado, se ve el cielo, que es una verdadera maravilla. Yo ahora me voy a ir para Madrid, en cuanto hablé con vosotros, porque tengo intención de juntarme con un grupo de amigos en el Escorial para, bueno, pues para mirar para arriba, qué pasa, ¿no? Y a ver un programa de radio, allí sentados todos. Muy bien, pues en el Escorial te vas a encontrar una gran expectación, porque hay gente con tienda de campaña, con saco de dormir. Creo que Jesús y Javier están rodeados absolutamente por todos los amigos. Hace poco habéis cumplido vuestro número 100, vuestra edición 100. Es un hito importante, ¿no?, para el mundo, para el mundillo. Hombre, yo creo que sí, porque al margen de las revistas que marcaron época en su momento hace 25 o 30 años, como todos recordamos, Algo, Cíclope, Karma 7, etcétera, pues, digamos, Más Allá marcó una nueva etapa a la que luego seguirían pues revistas como Año Cero, Espacio Tiempo, que desapareció, y Enigmas, y yo creo que, bueno, pues es importante porque cualitativamente la forma de tratar los temas es distinta, y gracias a eso y los propios programas de radio como el tuyo, que están dando una manera de entender el fenómeno con un rigor y una seriedad que hasta ahora se desconocía, pues yo creo que es importante. ¿Vais a seguir apostando por esos monográficos tan estupendos, verdad, José? Hombre, a medida que podamos, sí. Entonces, si no, te lo demandaremos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta pronto. Conectamos con Onda Cero Barcelona, donde estamos buscando mejor ubicación, pero Pilar Abril tiene muchísimos datos ya en nuestra central de Barcelona. Pilar, buenas noches. Buenas noches. En Barcelona lo que tenemos también es muchos problemas para encontrar el punto exacto de Montserrat donde se están realizando los avistamientos. Son problemas que tienen nuestros oyentes, y para aquellos que quieran acceder, podemos recordar que se trata de la explanada de la Massana, de la que se accede por un desvío que hay antes de llegar al monasterio y en dirección Barcelona. Mientras restablecemos comunicación con Montserrat, podemos aprovechar para hablar con dos integrantes del equipo Loemi que se dedican tanto al estudio de los fenómenos ovni paranormal, Benito Santos y María del Valle. Se trata de un grupo que presta especial interés al aspecto humano de los contactos. ¿De qué se trata, María del Valle? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues como tú bien has dicho, sí, prestamos una principal atención al aspecto humano del fenómeno del contacto, pero también quiero matizar que no descuidamos la casuística o fenomenología que en sí mismo tiene este fenómeno. ¿De qué se trata? Lo que está claro es que una persona cuando ve un ovni, desde luego queda marcado de alguna manera, ¿no? Sí, eso es indiscutible. Es un impacto lo suficientemente fuerte como para que te quede grabado en la genética, yo creo que ya de por vida. ¿Qué suele pasar entonces, Benito? ¿Qué ocurre? ¿Cómo son esos primeros días? ¿Cómo es luego la vida de esta persona? Bueno, en nuestro caso, hay que decir que esta experiencia la tuvimos al cabo de 11 años ya de trabajo, hace dos de ello, y nos pilló pues por sorpresa, evidentemente, porque estas cosas siempre pillan por sorpresa, aunque en nuestro caso fue anunciado, pero no fue tanta como si nos hubiese cogido pues de un inicio. Es decir, quiero decir que llevábamos ya 11 años de comunicación con las personas, porque son personas con las que contactamos durante 11 años. Por lo tanto, el impacto sí que fue muy fuerte. De hecho, decidimos no hablar entre nosotros y comunicarnos el recuerdo de esa experiencia hasta que cada uno por separado tuviera un informe de esa misma experiencia para no influenciarnos. Un poco lo vengo a decir por el impacto que lleva, ¿no? Cuando la gente habla de religión, de la nueva religión, ¿vosotros qué pensáis? Cuando dice, bueno, esto de los contactados, los que ven un ovni, pues están en realidad practicando una nueva religión. Hombre, no podemos desechar esta idea, porque lo que es cierto es que hoy por hoy el hombre de la Tierra tiene una carencia de valores, y todo lo que son la tradición, incluida en ella la religión, está un poco en decadencia, en los valores de las personas. Por lo tanto, todos buscamos un poco algo nuevo a lo que asirnos, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay un factor a considerar cuando hablamos del fenómeno ovni, que las personas en un principio tenemos una tendencia a sustituir unos dioses del pasado por unos dioses del presente o del futuro en este caso, pero teniéndolo en cuenta, cuando ya llevas una trayectoria de investigación y de estudio de este tema, bueno, yo creo que la propia experiencia te hace ponerte en tu lugar y darte cuenta que esto no te suple ni muchísimo menos la religión, ¿no? Pilar, creo que tenemos algún testimonio por teléfono, ¿no? Sí, exactamente. Ahora mismo nos llama Josep Suñén de La Musara, en Tarragona. Al parecer tenemos ya un avistamiento. Sí, buenas noches. Buenas noches, Pilar. Efectivamente, tenemos un avistamiento. Tenemos un avistamiento que ha sido muy reciente. Hemos visto una luz estática en el cielo, en situación estaba estática, como te he dicho, en el oeste. Esta luz de pronto se ha movilizado, ha hecho una trayectoria de oeste a este, y la forma la hemos visto bien clara, aparte era una luz bastante baja, era triangular, y tenía tres o cuatro luces, tres en forma, en sus vértices de triángulo, y luego una luz en el medio que hacía destellos. Esto ha sido hace escasos momentos, y luego estamos viendo ahora mismo, en estos momentos, estamos viendo unos destellos impresionantes, unos destellos que nos han dejado un poco anonadados aquí en La Musara, en Tarragona. Bruno, ¿concretamos algo más? ¿Preguntamos algo más? Sí. Por lo demás, Pilar, ¿sigues ahí? Sí, sí. Sí, por lo demás estamos viendo también, hemos visto varios trazos, hemos contabilizado desde las 12 de la noche 8 trazos horizontales en el cielo, algunos muy llamativos, muy espectaculares, y lo que más nos ha sorprendido ha sido este objeto que ha hecho esta trayectoria, como te decía, de oeste a este, y ha hecho una trayectoria que ha sido constante. Lo hemos visto mucho rato en el cielo, y no tenía nada que ver con un avión. Esto, desde luego, bueno, no parecía nada un avión. Josep, ¿tú me puedes escuchar a mí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Juan Antonio, te escucho. Muy bien, pues Bruno te quiere preguntar sobre ese objeto triangular. Adelante, Bruno. Sí, quisiera saber si detrás de esa forma, de esas luces, se percibía algún tipo de objeto opaco, o eran simplemente luces. Eran luces, pero vamos a ver, el triángulo estaba bien delimitado. Sí. O sea, el triángulo, la forma triangular estaba bien delimitada, como si hubiese una sombra detrás, un objeto material detrás de las tres luces. O sea, las tres luces delimitaban los vértices de este triángulo, pero luego había detrás una especie de sombra, que es lo que nos ha hecho pensar que era un objeto triangular y no un avión. Por eso hemos descartado el hecho de que fuera un avión. Aparte, al mismo tiempo estamos viendo aviones, incluso ha habido algún avión que ha volado cerca de este objeto, y hemos podido comparar los dos objetos y no se trataba para nada de un avión. Esto, y ha sido, lo hemos visto bastante rato, ¿eh? Aparte tenía una velocidad que tampoco era equiparable a un avión. Era mucho más lento. ¿Mucho más lento? Mucho más lento. Ajá. ¿La hora en concreta? Luego se ha aproximado y ha sido un poco más rápido. ¿La hora la podemos concretar, Josep? La hora, pues mira, de esta hora, un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Muy bien. Pues y en luego, la zona... también os decía que aquí en la Musar estamos viendo unos destellos, unos destellos en el cielo, aproximadamente debajo de Sirius. Pero unos destellos que son constantes. Uh-huh. Y que se ilumina parcialmente el cielo. Esto es, creo que es significativo también. Perfecto. Sigue en comunicación con nuestros estudios en Onda Cero Barcelona con Pilar Abril, que va a ser muy interesante esto. Gracias, Josep. No hay de qué. Un abrazo muy fuerte, Pilar. Seguimos en contacto. Hasta luego. Tenemos contacto con Onda Cero Sevilla. Víctor Manuel García, ¿cómo está el Alamillo? Pues saludo de nuevo. El Alamillo, yo te diría que en situación de ilusión colectiva, porque en Sevilla no hacemos más que envidiar a todos los amigos de esta gran familia del universo, porque ya estamos escuchando las numerosas intervenciones de todos los compañeros en otras zonas del país. Ya digo que sana envidia, por tanto, optamos por acercarnos a las numerosas personas que en esta amplia zona verde dirigen su mirada al universo y preguntar, Rosa María, buenas noches. Hola, buenas noches. Toda una ilusión, ¿no?, poder ver algo esta noche. Con esas miras he venido, aquí estoy desde las 10 y mirando el cielo a ver si veo algo. Asidua de turno de noche y gran aficionada a este tipo de fenómenos, ¿verdad? Sí, sí, sí, casi todos los fines de semana que puedo estoy trabajando y el resto de la semana oigo turno de noche. A ver si tenemos suerte. Juan Antonio, esta es la idea generalizada en esta amplia zona verde del Parque del Alamillo. La temperatura extraordinaria y el cielo también. Un abrazo. Suerte para Sevilla, hasta pronto. Gracias. Atención porque Mar de Tejeda viene con nuevos datos. Sí, nos han llamado que desde León, en Virgen del Camino, que a más o menos a la 1:05, nuestro amigo Diego ha visto un objeto con cuatro colores, de forma alargada, llevaba tres colores abajo y uno arriba. Y también tenemos en la Sierra de Gredos, en Madrid, hay un grupo que ha visto una luz que ha salido desde la sierra hacia arriba, ha sido instantáneo, no les ha dado casi tiempo a identificar ni forma, ni color, ni nada, por la rapidez. Y tenemos aún testimonio en antena. En Tres Cantos, buenas noches. Atención, Tres Cantos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Marcos. Marcos, cuéntenos. Vamos a ver, yo lo que quiero saber, que es que no sé lo que es, porque es en el cuadrante entre el este y el sureste, hay una luz estática, blanca, grande, que aproximadamente, mirándolo desde aquí, es aproximadamente de unos 15 centímetros, y lleva mucho tiempo ahí, yo no sé qué puede ser eso. ¿De unos 15 centímetros? Sí. Entonces, más que nada, era para saber si es un planeta, si es Venus o qué es que no lo sé. Vamos a ver si Manuel Carballar nos puede orientar o le hace alguna pregunta. Manuel, ¿qué te sugiere esa luz? Sobre 15 centímetros de tamaño relativo es muy grande para ser cualquier cosa. Por eso llamo. Si tuviera que señalarlo, imagínese que lo está señalando con el brazo, ¿cuántos grados calcula que estará de altura? O sea, un ángulo recto sería... Vamos a ver, de altura aproximadamente unos... 50-60 grados. 50-60 grados sobre el horizonte. Entre el norte, nos dice, y el... No, entre no. Este y el sureste, ¿no? Entre el cuadrante este y sureste. Pues, más bien acercándose al sureste. Ya. ¿Qué puede ser eso? Si tuviéramos que buscar una explicación astronómica, lo único que se me ocurriría a mí sería Júpiter. Júpiter. Sí, lo único ¿tan que es grande? Que, no, tan grande no. Claro, ahí está. Tan grande, evidentemente, lo que no. Me ha llamado mala atención. Tan grande, evidentemente. Porque no. Si yo estoy desde aquí, viendo el firmamento en un plano, por ejemplo, a un metro de distancia, sí. Yo calculo que las estrellas pueden tener 3 centímetros, 4 centímetros, pero es que eso se aproxima casi a los 15 centímetros. Vamos a ver, Carmen Machado viene con el plano astronómico a ver qué nos puede decir. Y no es un círculo perfecto. No es un círculo perfecto. No. Sí. Yo también le haría una sugerencia al oyente, y es que si efectivamente se trata de un astro, va a realizar en los próximos minutos un movimiento muy leve, muy pequeño, casi imperceptible, que solo va a poder tener referencia de él si toma una referencia, algún palo que coloque en algún lugar, saber si esto se mueve, y si se mueve lentamente, si posiblemente tendremos un origen astronómico. Volvamos a investigarlo. Muchas gracias, amigo de Tres Cantos. Un abrazo muy fuerte. Vale, muchas gracias. Carmen, ¿qué puedes sugerir? No, Júpiter, tal y como lo está diciendo este oyente, no podría ser, porque de ese tamaño y tal como lo describe, se podría ver, en todo caso, mucho más avanzada la noche. Coincide más o menos la orientación, pero yo creo que podemos descartarlo. Atención, porque tenemos nuevas noticias desde Madrid. Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde llamas? De Embasa de Altafar. Altafar, vale. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, en este momento tenemos un objeto brillante, o sea, blanco, ¿sí?, fijo, y está justamente pues delante de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y hace como los 15, 20 minutos ha habido una luz muy fuerte, muy, muy fuerte, en la montaña, uh-huh. Y hasta como una media hora parado, esa luz fuerte. Yo he hecho señales con la linterna y ellos se hacían lo mismo, ¿no? Ah, ¿te respondían? me ha respondido. ¿En qué zona de Madrid estás, concretamente? En el Berrueco. En el Berrueco, muy bien. ¿A qué hora lo has visto? Lo estás viendo ahora mismo, ¿no? Pues a mí los tengo delante de mí. ¿Delante de ti? Y responden a tus señales. Sí, sí. Ajá. ¿Puedes hacerlo en directo? ¿Puedes hacerlo? Ahí tengo un dato, que aquí no hay viento, no hace aire ni nada, y está el agua del envase muy revuelta. Ajá, está el agua muy revuelta. Muy revuelta, sin, y no hace ni viento ni nada, ¿eh? Sin tener viento. ¿Puedes hacerlo en directo para nosotros? ¿Puedes mandarle unas señales en directo desde ahí? ¿Con la linterna? Sí, inténtalo. Cuéntanos, descríbelo, haz de corresponsal. Vamos a ver, esto que estoy con la linterna dando señales. ¿Sí? Y está cada vez subiendo más para arriba el objeto, cada vez más y más. Sube para arriba. Pero fijamente, es una luz fija y fuerte blanca, ¿eh? ¿Responde a tus señales? Sí, sí. ¿Está respondiendo a tus señales? Está respondiendo. No es una luz destellante, o sea, no es una luz con señales, pero las señales que hace es como más, cada vez más para arriba. ¿Qué dimensiones calculas? Hombre, está muy lejos para calcularlo, ¿no? Sí. Porque es una luz muy, muy fuerte, una luz muy fija, muy fuerte, ¿eh? Sí, pero que sea relativo en comparación a una estrella a una estrella o a la luna. No es una estrella, ¿eh? No, pero el tamaño comparado. Descubierto y no es una estrella, es algo muy fuerte. Bueno, pues seguimos pendientes de tus informaciones, ¿vale? De acuerdo. Venga, un abrazo. Venga. Nos vamos allá en lo de la perdiz. Atención, compañeros de Onda Cero Granada. Herminia, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo está el asunto? Pues yo en un principio estoy nerviosísima porque la verdad que no sé si me voy a quedar a dormir aquí esta noche en los estudios porque me está dando miedo salir a la calle. Vamos, esto parece que es una invasión, ¿no? A ver, cuéntanos. Bueno, pues hemos recibido hace cuestión de 5 minutos una llamada de una señora, ya de una cierta edad, y comentaba que por encima de Sierra Nevada había visto un artefacto pues como muy grande, con unas luces muy luminosas y que se movía de un lado para otro y además dando vueltas, así una historia como un poco anormal, ¿no? Uh-huh. Si te parece, conectamos con el Llano de la Perdiz, con Antonio Aróstegui, porque él va a hacer una pequeña vuelta con los radioaficionados y hay uno en Sierra Nevada. Vamos a ver si podemos tener más información. Muy bien. Antonio, buenas noches. Hola, Herminia, hola, Juan Antonio, a todos los oyentes de este turno súper de noche que tenemos hoy, más de noche que nunca. Y vamos a dar una vueltecilla. Por aquí en el Llano de la Perdiz, en esta zona, no hemos visto absolutamente nada de esto. La gente está muy pendiente del cielo, de una luz que va subiendo muy despacito, pero que no parece nada extraño ni nada por el estilo. Vamos a dar una vuelta por toda la provincia. En primer lugar, nos vamos allí directamente hasta Sierra Nevada, donde tenemos radioaficionados que nos pueden contar si han visto este objeto. A 7 Gol Xilófono Hotel, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. El 7 Gol Xilófono Hotel, Fernando. Transmitiendo desde la carretera de Sierra Nevada, a 1710 metros de altitud. Bueno, estamos aquí con otros compañeros y realmente no hemos observado nada en este 50 aniversario del avistamiento OVNI, desde que apareció allá por hace 50 años. Pero realmente solamente una noche bastante estrellada, hemos estado observando bastantes veces todo lo que es el Camino de Santiago, la estrella mayor, o sea, la osa mayor, la osa menor, y no hemos observado nada. O sea, solamente de vez en cuando alguna estrella, alguna que otra estrella fugaz, que es lo que nos ha, digamos, dado la vuelta, ¿no? Uh-huh. Allí, pero no. Muy bien. Pues algunas estrellas fugaces, que es la que hemos tenido. Muy bien. Si te parece, Juan Antonio, vamos a seguir dando la vueltecilla a través de todo lo que es la red de radioaficionados que nos están acompañando esta noche. Vamos a surcar muy rápidamente la provincia de Granada. Estamos en la costa, en Motril. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Te podemos decir desde aquí, desde la costa tropical, que la temperatura es bajita, que también el cielo está despejado y que por aquí de ovnis nada de nada. Estamos muy enfadados y vamos a demandar a los ovnis por incumplimiento de contrato, ¿eh? Me parece que no le vamos a pagar la cláusula de rescisión de contrato ni nada de eso. Aquí no vemos nada, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Están todos los ovnis despedidos. Y por último, hemos estado en Sierra Nevada, en lo más alto de la península. Hemos estado a pie de mar, en la provincia de Granada, en Motril. Y estamos ahora en la zona norte, en Baza. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Pues por aquí exactamente lo mismo, solamente temperatura baja, alguna que otra luz debido a algún avión, pero poco más. He enterado que el tiempo por Andalucía está bastante peor últimamente y no vienen ni los turistas ni los ovnis. Muy bien, venga, un abrazo muy fuerte para todos, chicos. Se han retraído por el frío. Juan Antonio, ¿has estado desde aquí? Un abrazo. Atención, amigos oyentes, porque nos confirman numerosas llamadas el avistamiento en la base de Atazara. Atención, lo que hemos contado hace unos minutos, hay muchos amigos llamando diciendo que efectivamente que están viendo lo mismo, un objeto de enormes dimensiones respondiendo a las luces de nuestros amigos. Bueno, pues aquí tenemos casi una tercera fase, ¿no, Enrique Vicente? Pues sí, yo he de decir también que la cosa llega a tanto y tantas llamadas que están bloqueadas las líneas y nos ha sido imposible comunicar con esa docena de grupos que hay distribuidos por la Sierra Norte madrileña. tres de los cuales están cerca de Latazar, y les vamos a pedir que o intenten ellos llamarnos o nosotros vamos a intentar comunicarnos con ellos para ver si nos confirman, porque las posiciones donde se encuentran estos grupos son en las montañas que hay más cercanas a Latazar y por lo tanto deberían tener una visión triangular realmente sobre el Latazar. Atención Onda Cero Madrid, atención Iker Jiménez, Lorenzo Fernández, Carlos José Coloma. Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿cómo va eso? Pues aquí nos encontramos perfectamente, la gente continúa mirando al cielo y la verdad es que ha habido algunos momentos de inquietud porque un objeto esférico, que al final resulta ser un objeto celeste, una estrella, ha causado, pues, diría casi la histeria colectiva en algunos momentos. La gente pensaba que estaba viendo un objeto y ahora mismo la situación es de expectación porque las llamadas a tu programa sobre el caso de Latazar están causando auténtica psicosis y emoción. Pero la gente continúa aquí arremolinada y una prueba es esto. Mira cómo se junta la gente. Increíble, increíble. Aquí la gente, como ves, Juan Antonio, continúa hecha una piña a pesar del fornido viento que nos azota. Y aquí seguimos, ahí continuamos fieles en la brecha, esperando que se vea también lo que se está viendo en otros puntos, bueno, de la comunidad. ¿Cómo está en el Contreras? ¿Cómo está Lorenzo Fernández? Pues ¿cómo te está Coloma? Te paso ahora mismo, si quieres, a Lorenzo Fernández, que tiene una noticia curiosa de esta noche del 5 de julio. Vamos a ver. Curiosa, Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué nos cuentas, Lorenzo? Mira, de momento no se ve nada, lo que, como decía Iker, algo extraño se ha parecido a ver en el cielo, la gente ha quedado mirándolo, pero realmente estamos casi convencidos de que es Júpiter. Pero hay una sorpresa para ti, Juan Antonio, piensa. Estamos sí. con una chica que se llama Elena y que normalmente yo, particularmente, lo que haría en este tipo de casos es salir de juerga, irme con mis compañeros y celebrarlo. Sí. Pero ella, hoy es su cumpleaños y está aquí con nosotros esperando que lleguen los ovnis. Juan Antonio, te paso con ella. A ver, Elena, ¿cuántos años cumples, hija? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? 24. Elena? 24 añitos. Sí. Y en edad de merecer, claro. Sí, si no, lo llevo mal. ¿Y has visto alguna luz esta noche? Pues hemos visto, es una estrella muy gorda, pero tú sí con muchas ganas de ver algo. Tú sí que eres una estrella, un beso muy fuerte. Muchas gracias. Hasta pronto, adiós. Hasta conectamos luego. Con Tenerife. Atención, José Gregorio González. Atención, Juan Antonio. Mucho frío. Te está temblando. Cuéntanos, ¿cómo está el asunto en las cañadas del Teide? Pues está magnífico. Tenemos un cielo estupendo, o sea, plagado de estrellas. Hemos visto, podido disfrutar del espectáculo que nos ofrece el universo con sus estrellas fugaces, preciosas. Alguna vía me ha pasado cerca, vamos, por las laderas de las cañadas, y en principio siguen llegando coches, y sobre todo con un comportamiento ejemplar. La gente se está comportando de una forma magnífica. Sabemos que hay muchísima gente también que ha ido de por libre en las cañadas del Teide, y bueno, disfrutando de la noche y disfrutando del genial turno de noche. Por cierto, aprovecho para saludar a todos los componentes del equipo de turno de noche, a todos los invitados que están en el estudio y, por supuesto, a todos los amigos que están por toda España. Muy bien, José Gregorio, un abrazo muy fuerte. Si hay noticias, nos las comunicas. Un abrazo muy fuerte. Nos vamos a Onda Cero Valencia, Pablo Motos rodeado por la multitud. Señoras y señores, ¿cómo estamos en Valencia? Bueno, ¿Cómo estamos en Valencia? No se manifiestan los ovnis todavía, Juan Antonio, pero Valencia sí se manifiesta. Escúchalos de nuevo. Claro, ¿eh? Miles de personas a la luna de Valencia desde la Malvarrosa. Muchísimas personas se han acercado ya a la orilla. Lo hacen con su radiocasco, evidentemente escuchando la noche de los cazadores de ovnis, con prismáticos, con cámaras fotográficas, con cámaras de vídeo. Y lo que sí que te podemos decir, bueno, hemos visto algunos flashes. Juan Marco ha visto algunos flashes, pero yo creo que no se puede decir que sean... Bueno, no se puede decir. Ha sido muy esporádico. Puede haber sido cualquier cosa. Lo que sí que está claro, es que en Valencia hay un deseo enorme de que esta noche algo aparezca, y Mario lo siente, ¿no? Bueno, yo si lo siento, son escalofríos por dentro, pero todavía no siento nada. No ha sentido ahora, nada. Ahora, lo que sí que puedo decir, que yo no conozco en toda España que haya aterrizado un ovni como nos sucedió a nosotros en Dos Aguas hace un par de años. ¿Cómo fue ese asunto, Mario? Pues ese asunto lo puede explicar mejor Juan Manuel Marco. Bueno, era un grupo de gente que estaba en la montaña, en plan tranquilos, y Mario se le erizó el cuerpo y lo dijo, y efectivamente había gente muy escéptica. Yo soy escéptico y sin embargo tengo experiencias. Y realmente pasó, bajó un cacharro allí mismo, en una granja, en el patio, hizo unas evoluciones, bajó allí delante de todos, pero frente de nosotros, a un metro de distancia, aparcó. vulgarmente pero, dicho, ¿no? Pero llegaste, cúpula, llegasteis a ver... Sí, una cúpula verde, llevaba dos toberas, tiraba un humo blanco precioso, era metalizado y aparcó a un metro. De nosotros, 20 y tantas personas, y muchos escépticos que luego tuvieron muchos problemas. Porque esto de los ovnis, luego vienen los problemas después. Y si vienen sueños, problemas de carga de energía, pues el que está en el tema de abducidos sabrá que hay muchos problemas en estos temas y crea mucho psicosis y bueno, hay problemas, ¿eh? Aquel que tiene la experiencia, porque claro, hay que vivir las experiencias y hay que saber, pero claro, hay mucha gente que no tiene las experiencias y es fácil negar aquello que no se conoce, pero el que lo ha vivido, desde hecho, que es un tema muy fuerte. Juan Antonio, sí, dime. ¿Tienes noticias de otros puntos de la comunidad cercanos a vosotros? Pues en este momento no, sabemos que estaban desde el Garbí, desde el Saler también, otros compañeros, otros grupos, pero no hemos tenido noticia de que hayan visto nada extraño de momento. Lo que sí, antes de despedir la conexión, algunas personas de las que estaban aquí me hacían una pregunta que me parece muy interesante para todos los expertos que tienes ahí, ¿sí? Y es, ¿por qué somos tan prepotentes las personas y los humanos que siempre imaginamos que los extraterrestres son más feos que nosotros? Gracias, Pablo, te contestan desde aquí. Un abrazo muy fuerte a Valencia. Un abrazo, un fuerte aplauso. Bueno, yo tengo una respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Es que es imposible ser más guapo. Es imposible ser más guapo. Claro. Es verdad, Fernando, ¿por qué siempre pensamos que son bajitos, con la cabeza muy gorda, que son grisáceos, verdes, altos? Yo creo que eso forma parte de nuestro narcisismo, de nuestro antropocentrismo. Pero la verdad es que no es así, por lo menos desde Adamski. Pues ya las referencias que se hacen son... bueno, si no incluimos los relatos bíblicos, que también ahí se podría argumentar en esa línea. Pero las descripciones de muchos contactados y de muchos abducidos y de gentes que han tenido encuentros de todo tipo, pues no son escasos, yo te diría que son abundantes los extraterrestres o supuestos extraterrestres, altos, rubios, con ojos almendrados, con un moreno envidiable en muchas ocasiones y te diría que guapísimos, ¿no? Un tanto sospechosos, eso sí.